Francis. Venga, vámonos al cielo con él. Vamos a trabajar bien todo el mundo, ¿eh? Poco a poco, no quiero prisa. ¿Eh? Que llevamos lo harto lo que más queréis. Todos por igual, valiente. ¡Este! Abrí la puerta. Abrí y salí, abrí y salí. Tú intenta pegarlo lo máximo que pueda para que pueda entrar por la cruz, vaya. Yo no voy a llamar, pero no pegaba a mirar. Tienes que llamar. Curro, tú te quedas aquí, ¿eh? Deja a los pateros que llamen ellos, no ayudarle cuando lo llamemos, porque a lo mejor ni se han llamado y ya estamos llamando otra vez, ¿sabes? Estoy aquí, ¿no? Venga, vámonos de frente poco a poco. Poco a poco, ¿eh? Vete llamando, cuando Dios. Venga, poquito a poco, sin prisa. Bueno ya. Está bien. Va bien. Vete a decir su mamá. Va bien, va bien. Sin prisa, ¿eh? Bueno, adiós. Vamos a correr el té a grabar. Casi un día atrás de aquí. Va bien. Va bien. Y sobrado. Vamos a ir, chica, mira tú ahí. Venga, poquito a poco. Sí, ¿no? Poquito a poco. No corre. Vale. ¿Está bien? Paso. Venga, que no tenemos prisa, ¿eh? Vamos a trabajar. Vámonos a corriente. Venga, las corrientes a aguantar, ¿eh? Venga, que eso va muy bien. Venga, que ya mismo está el señor en la calle. Venga, poco a poco. Venga, vamos a aguantar. Vamos a corriente, vamos a trabajar la corriente. Vamos a trabajar la corriente. Vamos ahí. Vamos a trabajar la corriente. Sin prisa. Venga. Vamos a corriente, mi arma. Pararse ahí. Vámonos a tierra los dos costeros por pared. Vamos a ver. Venga, vámonos. Vamos de frente. Venga, sin levantarse, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito. Vamos a corriente de trabajo. Venga, vamos a aguantar un poquito. Venga, que eso va muy bien. Venga, vamos a aguantar un poquito, que no tenemos prisa. Vamos a aguantar un poquito. Un poquito más. Pararse ahí. Vámonos al cielo con él. Vamos arriba. Vamos de frente. Un poquito, ¿eh? Venga, seguimos igual, ¿eh? Un poquito a poco. José Carlos, habla. Venga, vamos bien. Eso, eso. ¡No corres! ¡Eso va bordado! ¡Tú eres mejor! ¡Salida de ahí! ¡Esa corriente ahí! ¡Sí, señor! ¡Es bueno, Antonio! ¡Es bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquila, me dejo la calle! ¡Alto y bueno! ¡Vamos a trabajar los intentos de ahí! ¡Venga, que ya está en la calle! Vamos a verlo como sucede. Vamos a ver.